Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estamos en directo, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Sonando a través de la FM en el 107.2. También en internet a través de radioujo.com y asaltomataradiorock.com. Hoy llegamos al programa número 746, es jueves 5 de septiembre. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy dando un pequeño repaso a lo que ha sido estos dos meses de festivales, dos meses de veraneo intensos. Recibo un saludo de Larry Runner, que te habla al micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Empezamos. Buenas noches, Maitane Fernández. Buenas noches a todos, buenas noches. Comenzamos la 14ª temporada de radio, que ya se dice pronto, ¿eh? Sí, la verdad es que parece que fue ayer cuando nos despedimos en junio. Fue en junio, ¿no? No, fue en julio. Y ha pasado un mes ya y bueno, sí, final del verano. Bueno, ya podéis comprobar que venimos con muchos ánimos. Bueno, venimos cansados ya que es jueves. Sí, la verdad es que pocos ánimos. Ya después de todo el verano intenso, llega septiembre y es un pluf. Bueno, pues nada, habrá que ir diciendo que tenemos las pilas cargadas, aunque no sea verdad del todo. No, no, no es verdad del todo, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, comentaros antes de empezar que todos los programas anteriores, o casi todos, menos los, yo creo que los 5 o 6 primeros, están en los podcasts. En iVoox tenéis un montón de ellos, casi los 745 anteriores. Y luego en Archive, aunque se empezaron a colgar años más tarde, yo creo que por lo menos 3 o 4 temporadas están completas en Archive. Y también en Asalto Mata Radio Rock, en el podcast de asaltomataradiorock.com, tenéis un montón de temporadas. Yo creo que también 3 o 4 mínimo que estarán completas. Estamos, como veis, en riguroso directo en esta noche de jueves 5 de septiembre. Hace un frío que pela en el exterior. Ha llegado el invierno de repente. Hemos pasado del calor intenso al frío. Tenemos hasta los pies fríos hoy. Así que pues estamos así un poco como de bajona. Pero bueno, vamos a empezar a poner música, a ir comentando cosillas. Y vamos a empezar pues reclamando que esta noche somos un poco los dueños de la noche. Baja California, que estuvieron formando parte del cartel de esos conciertos del Patio de Gijón, que cuando se han visto amenazados por la lluvia, como en la jornada de hoy, acabaron en la Sala Acapulco, como pasó precisamente con el concierto de Baja California y de Sex Museum, que Novales cubrió para diariometalhead.com. En la web tenéis todas las crónicas que hemos hecho este verano, que no han sido pocas, ¿verdad, Maitane? Sí, bueno, recuerdo el Resu, recuerdo Unirock, bueno, Bakken por supuesto, y no sé si me queda alguna, que hayamos nosotros ido. Novales ha ido muchas más, claro. Novales ha ido muchas más y de ello vamos a ir hablando esta noche, pero sí, una de las que fuimos nosotros importante, que fue además muy pronto, a finales de junio, fue el Resurrection Fest, y evidentemente había una muy buena razón. Ver a Bruce Dickinson sonando este tema Resurrection Man, que iba muy relacionado con aquel festival. Dickinson, que estaba en plena forma, Maitane. Sí, la verdad es que no parece que tenga la edad que tiene. ni que haya pasado lo que le pasó. Estuvo. La verdad es que estaba muy bien, estaba muy bien, sí, sí. Estuvo espectacular. Demons outside. nuestro Resurrection Man es Rochu, Alejandro Rochu, que este año, por coincidencia con las fechas, no fue al Resu, por eso fuimos nosotros. Estuvimos viendo allí a Bruce Dickinson. Él lo vio al día siguiente en el Hellfest. ¿Cómo se lo monta el Rochu, Bueno, sí, la verdad, otros años no se perdía el Resu. Este año me consta que también le fastidió bastante perdérselo, pero bueno, el Hellfest es el Hellfest. Estas coincidencias entre los grandes festivales está haciendo que haya que escoger entre uno u otro. Sí. Pero bueno, sí. Él se lo perdió con gran pena porque es un Resurrection Fest a tope, un Resurrector, y se lo tuvo que perder. Esta noche estáis viendo que no tenemos invitados, estamos cerrando entrevistas, ya tenemos la agenda bien petada. Esta semana y la que viene no vamos a tener, pero a partir de ahí empezaremos con una larga racha de visitas al estudio de bandas asturianas que tienen que presentar disco, que tienen cosas que contar, y poco a poco vamos cerrando esas fechas. No queríamos meternos hoy en camisa de once varas porque nos está costando un huevo el manejar todo el tinglao después de un mes de estar sin pasar por aquí, y la verdad es que nos está costando bastante trabajo poner el tema de grabación, manejar la mesa, manejar los ordenadores, etcétera, etcétera. Así que como para meternos con entrevistas. Rochu contó en diariometalhead.com todo sobre el Hellfest en 4 entregas y en otras 3 todo lo del Vagos. La del Resu la escribí yo con ayuda de compañeros, otros medios, porque no pudimos estar allí todos los días. Y entonces, bueno, pues hemos tirado de amistades que desinteresadamente nos han ido mandando gente de otros medios trocitos, y con ellos hemos elaborado la crónica como buenamente hemos podido, porque no podíamos permitirnos estar todo el Resurrection Fest allí. Rocho habló muy bien de muchas bandas del Hellfest, pero una que me llamó especialmente la atención de la crónica es esta que va a sonar ahora, porque no la veía yo como muy del estilo de la música que le gusta a Rochu, y la verdad es que me llamó mucho la atención. En cuanto la escuchéis, vais a saber quién son. Much more. El Eagle Heart Estatuarios que pusieron el Hellfest patas arriba, vaya que sí. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Otro de los colaboradores que estuvo en este caso en el Zeta Live y viendo a Warcry fue Chimpa, nuestro amigo alicantino, que se subió hasta Zamora para cubrir el Zeta Live y lo contó con pelos y señales y con muy buenas fotos, y que luego estuvo viendo a Warcry en Valencia y también lo contó en una crónica que escribió Carolina, su hija mayor, y con mucho éxito, por cierto, para ser la primera vez que Carolina colaboraba con Diario Metalhead. Warcry, que estarán el 19 de octubre en la Santana de Bilbao, y ya nos toca, ¿no? Bueno, creo que sí, que está planificado, ¿no? Ir hasta allí a verlos, porque ya hace mucho tiempo que no vamos y hay que cumplir con los de la tierra. Es que hace 5 años, ha sido tonto, que con la pandemia y uno y otro no les vemos en vivo. Ya acaban de venir de Hispanoamérica otra vez y han venido cargados de peluches, de funkos, de banderas, de todo. Como siempre. Pues nada, vamos a escuchar un poquito a Warcry. Vamos con Condenado. Yeah. 19 de octubre, Sala Santana 27, Bilbao. Ahí estará Warcry con ese Diamond Tour. Contiene temazos como este Condenado. El que no ha parado, que decíamos antes, es Novales, que estuvo en el Luarca Metal Days con Julia y hasta con Marina. Un Luarca Metal Days que ya ha anunciado por pues su edición 2025 para los días 11 y 12 de julio. Ya tienen anunciados a Legacy of Brutality, que van a estar, por lo visto, en el festival. Novales, ya amigo inseparable de Fatigas, que no paró en todo el verano, que estuvo en el Rock Vera también este fin de semana pasado. Un festival que todavía no nos han contado, pero que nos lo contarán para la web. Ha estado en los conciertos del Patio de Gijón en más de una ocasión. Ha estado en el Baladouro, en las semis de Festiamas. La verdad es que una barbaridad. Y también ha estado con nosotros en Bakken. El Bakken, como siempre, especial, ¿no, Maitane? Sí, este año sí, ha sido muy especial, a pesar de las expectativas que teníamos de que, bueno, de que no iba a ser muy bueno y tal, pero bueno, la verdad es que sí, que estuvo bastante bien, lo pasamos muy bien, unos más que otros, pero bueno, bien. ¿Qué fue para ti lo más especial que viviste en este back en 2024? Para mí lo más especial fue Scorpions, porque la verdad es que lo había visto la última vez cuando también decían que se iban a despedir, con todo aquel show que montaron allí, y tenía muchas ganas de verlos. Dieron un concierto de la leche. Lo que pasa es que te vas con mal sabor de boca por cómo está Klaus, que tampoco está muy bien, pero bueno, él lo dio todo en el escenario con una voz espectacular. Lo que pasa que te gustaba escucharlo pero no mirarlo, entonces pues fue un poquitín triste, la verdad que fue triste, pero escuchar sus canciones y cómo las cantaba y el resto del grupo cómo le ayudaban, pues bueno, la verdad que bastante bien. Sí que habíamos sabido que estaba bastante mal, que bueno, que no es la imagen propia de un cantante encima de un escenario, pero bueno, como la voz se mantenía, pues entonces disfruté muchísimo. E insisto, yo creo que me pasé casi todo el concierto mirando para abajo para no verle, no sufrir por lo que estaba viendo, pero como la música de fondo era espectacular, pues me quedo con eso y ya está. Pues vamos con una de las canciones que sonaron esa noche de Bakken con Scorpions, el I'm Leaving You. We'll be right back. tengo que decir que me lo pasé, yo creo que para mí ha sido el mejor backend de los últimos 5 años. Disfruté como un enano con The Suite, que no pude reprimir la lagrimilla. Me puse pingando viendo a Sebastian Bach, que dejé preocupado al amigo Shiro, al amigo japonés. Lo pasé pipa con Testament, con Flotsam and Jetsam, con Violence, con todas las bandas de thrash metal que pude ver y algunas de las cuales no había visto nunca. Y creo que el momento más bestia, el que mejor o más disfruté, fue viendo a Exhumer a plena luz del día, con toda la solana y metiéndome en todos los follones. Así que hoy vamos a escuchar a Exhumer en Diario Metalhead. Esto es Hostile Defiance. Azul, eso ni se pregunta. Diario de un Metalhead. Bueno, fue un backing especial también porque pudimos ver a muchas bandas españolas, ¿eh? Estuvimos disfrutando de Hiten allí con el Calorín, a Crisis de Noche, a Anchor por la tarde. La verdad es que no hay quejas este año con backing y con el trato a las bandas estatales españolas. No, no, que va. No, además Crisis dieron un concierto de la leche y trajo a mucha gente a verlos. La verdad que a pesar de estar en uno de los escenarios, entre comillas, pequeños, pues trajeron a mucha gente de fuera para verlos, la verdad. La verdad es que fue espectacular el show que montaron en una hora. Fue espectacular ver el Wet adornado como lo adornaron con todos los motivos de su último álbum. La verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Sí, había una U, ¿no? De estas como de... Sí, pues hicieron como... Parecía una U Scatter, ¿eh? Una U Scatter, sí. Bueno, y luego Javi, pues, que salió a tocar la batería. En volandas por encima de la gente. Bueno, muy bien. Acabaron todo el show entre el público tocando Bus y la verdad es que fue muy espectacular. Sí, y bueno, Anchor en el Lauder a media tarde congregaron a un montón de peña, ¿eh? Yo quedé asustado del tirón que tienen en Alemania Anchor. Sí, la verdad es que una piensa que bueno, que las cosas están cambiando un poco. Porque lo de Anchor yo sigo sin explicármelo, pero bueno. Y son gustos personales. Y Hiten brutales en el Wasteland, ¿eh? Sí, Hiten muy bien porque además mucha actitud y bueno, se veía también mucha gente, estaban rodeados de un escenario que yo creo que les venía al pelo con su estética ochentera y todo muy, muy bien, la verdad es que sí. Un show increíble, increíble Hiten. Siempre cumplen, pero lo de Daken fue maravilloso, la verdad. Uh-huh. Y luego los Alien Rocking Explosion, que no nos vamos a olvidar de ellos ni mucho menos. Bueno, sí, este año no estaba María, pero bueno, daba igual, ¿eh? Porque nos lo hicieron pasar genial y a la gente que estaba por allí, pues también. La verdad es que se vio que tenía mucha comunión con la gente del público, como siempre. Porque sí, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, montan un show muy chulo. Tiran de clásicos, luego meten ahí el Entre los Tierras, que siempre ponen ahí el karaoke detrás en la pantalla, que bueno, mola mucho ver a los alemanes chapurrear el Entre los Tierras, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Luego no pudimos estar con ellos porque la noche que nosotros fuimos a verles, salieron a escena con ellos los Mr. Misery, estos italianos, y bueno, pues luego, claro, estaban charlando con ellos, no salieron afuera con el público lo rápido que suelen salir siempre, y como nosotros siempre vamos de un escenario a otro corriendo, pues no nos quedamos ni a saludarlos. Los tuvimos que saludar luego, ya desde España, mandándoles un mensaje, y hoy les saludamos desde aquí. Una cosa que me llamó mucho la atención, un tema, una canción que me llamó mucho la atención del show de Alien Rocking Explosion, fue que hicieran un tema de The Baboon Show. Además es una canción que viene muy al pelo en un programa de radio, Radio Rebelde, así que la vamos a hacer sonar esta noche. When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. You are not alone. You are not alone. ya de vuelta a casa, también emociones importantes. El pasado jueves estábamos en La Gong disfrutando del show de Hiten en directo, de la banda de California, thrash metal a tope, y La Gong hasta la bandera, Sí, fue una grata sorpresa porque, bueno, abrimos con un montón de entradas vendidas y a lo largo de los primeros momentos del bolo, pues se petó. Y de hecho, pues bueno, pudimos colgar el cartel de petao. El cartel de petao, como hicimos en su momento con Havoc o con Paul Di'Anno. Bueno, hacía tiempo que no se lograba, pero bueno, fue una muy buena noche. Para compensar un poco el fracaso de Heavy Petting en julio, que fue muy triste ver La Gong tan vacía con una banda tan enorme, Qué pena, porque, bueno, aparte de que dieron un concierto espectacular, simplemente por la cercanía de todos ellos ya merecía la pena haber ido y estar con ellos y hacerse fotos o hablar con ellos, simplemente, solo por la cercanía que tienen y, bueno, la leyenda que son. Esas cosas yo creo que no se están valorando lo suficientemente y, bueno, pues nada, tocará lamentarse dentro de un tiempo. Sí, sí, seguro que habrá gente que se lamente, pero bueno, ya los trenes pasan una vez y es muy triste, pero tenemos que decir que Heavy Petting seguro que no va a volver a Asturias en la vida. Bueno, vamos con cosas más agradables, porque hace nada, ¿qué? Dos semanas, fue tres ya, el Unirock. Qué bien nos lo pasamos algunos por allí. Sí, sí, algunos sí. Yo fui a currar, además, bien, muy bien, con muchas ganas, impresionante cómo se vive el festival también así de esa manera, y yo con ganas de repetir para el año que viene, por supuesto. Claro, preguntarte por el momento más especial del Unirock es difícil cuando estás trabajando. No, pues sí que lo hubo. Sí que hubo un momento. A ver, uno de los momentos más, para mí, más especiales, que pude salir un poco a verlos, fue cuando salieron al escenario Last Days of Eden. Era consciente de los nervios de Annie, de la sonrisa de Dani, que parecía que no se preocupaba por nada, pero que estaba muy, muy centrado. De Gus al otro lado de la mesa, era consciente de todo eso. Y salí, pude salir 5 minutos, tiempo que me dio, de animar un poco a Annie, porque estaba súper histérica y que lo hicieron, bueno, genial. A mí me encantó, de verdad. Ese tiempo que pude salir, ¿vale? Así que nada, ese fue un momento para mí más especial. La verdad es que estuvieron muy bien. Iban con dos ensayos, con una banda completamente nueva, prácticamente entera nueva. Y la verdad es que fue espectacular el resultado. Así que chapó por ellos, que sí, cumplieron con creces. Bueno, porque son unos profesionales, es lo que hay. Bueno, la verdad es que fue un festival alucinante toda la noche, porque sí, The Wizards fueron brutales. Dishebra, ¿qué vamos a decir de Dishebra? No son heavy metal, ni mucho menos, pero hemos crecido con ellos. Y fue emocionantísimo escuchar sobre todo algunas canciones que nos llegan al fondo del alma. Y bueno, el cierre con Aneuma, pues evidentemente siempre serán nuestros Aneuma, con lo cual sí, mayor felicidad imposible. Sí, claro. Sí. A mí me recordaron el bolo de Wacken, porque la última vez que los habíamos visto fue en el Resu, que para mí, no sé, igual a lo mejor era el ambiente o tal, pero no los disfruté tanto. Pero también a Neuma no pude salir a verlos, nada más que escucharlos un poco desde atrás, pero sí que me estaba recordando mucho al Festi de Alemania. Se notaba que estaban tocando en casa, que querían tocar y que el Unirock es una fecha muy, muy especial para todos. Bueno, yo tengo que decir que disfruté un momento muy, muy especial por la tarde, que fue cuando la pequeñaja Marina, la hija de nuestros compañeros Jorge y Julia, Julia y Jorge, se subió al escenario, que se subió para un par de temas, y la verdad es que fue alucinante. Fue el Two Minutes to Midnight de Iron Maiden, haciendo ahí coros a Lorena de Skull, y el otro momento fue una versión de una banda asturiana de los 90, que hace, pues, por supuesto, muchísimos años que desapareció, que no supimos más de ella, llamada Sin Nombre. Hicieron un tema de Sin Nombre, se titula Aquí no baila ni Dios, Y gracias a Jorge Novales yo tengo ese disco de Sin Nombre del año 92. Y pues nada, vamos a escuchar esa canción que allí hicieron en el tributo, haciendo tributo, nunca mejor dicho, a Sin Nombre. Aquí no baila ni Dios. Aquí no baila ni Dios de Sin Nombre. Fue súper simpático ver a Marina cantar el estribillo. Nada, tenemos que ir ya diciendo adiós. Se llega ahí la medianoche ya. Vamos a ir despidiéndonos. No sin antes acordarnos y darle las gracias a Daniel, amigo de Costa Rica, que estuvo viendo a Avalanche en su país, ahí en San José, en la capital. Fue a ver a Avalanche y nos mandó la crónica del concierto de Avalanche, unos Avalanche que también hablamos de ellos en la crónica del Luarca Metal Days que hizo Julia, de ese festival, y donde estuvieron allí encabezando el meollo, y también Julia estuvo hablando de ellos en diariometalhead.com. Así que hay dos crónicas veraniegas de Avalanche desde este verano que se está terminando, o que aquí ya ha terminado porque hace un frío del carajo en la calle. Nada, pues nos vamos a ir diciendo adiós, ¿verdad, Maitane? Pues sí, hasta la próxima semana a las 11 en el programa 747 ya. Sí, sí, 747, con lo cual yo creo que va a ser un buen día para empezar con Saxon,